Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenos días. En primer lugar, pues bienvenida y bienvenido a Archidona, a este salón de actos de la Biblioteca Pública Dr. Ricardo Conejo, para celebrar una jornada, unos desayunos de trabajo entre vosotras y vosotros, los emprendedoras, emprendedores, ¿no? En ese sentido. Como sabéis, lo que se plantea es una red de cooperación entre empresarias, donde vais a poner en común, pues, vuestras experiencias, vuestras inquietudes, vuestros proyectos, con objeto de que pueda haber esa relación, ese intercambio tan importante hoy día entre los empresarios y empresarias, pues, de nuestra comarca. Como sabéis, esta jornada o estos desayunos de empresarias se cuenta con la colaboración de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, la Consejería de Presidencia e Igualdad, el Área de la Mujer y Unidad de Empleo del Ayuntamiento de Archidona, y está también con nosotros, pues, Pilar Ropero, que es del CADE, de la Comarca Nororiental, que son los que van o son las que vais a llevar a cabo, pues, toda la el desarrollo de esta jornada. Yo, sin más, pues, reiterar la bienvenida y que la jornada, pues, sea exitosa, bastante fructífera, y que esas experiencias, pues, den sus resultados y podáis incrementar vuestro negocio. Así que muchísimas gracias y bienvenida. Yo no me queda más que agradecer, me he quedado muda, agradecer a Pilar, a Mónica y a Águeda, que han sido, digamos, las que han estado tirando de este carro para que hoy se pueda producir este encuentro. Con la que está cayendo, y permitidme que lo diga, yo creo que ahora hace más falta todavía, si cabe, que la imaginación, que la idea, incluso los problemas, se pongan sobre la mesa, se discuta sobre ellos y se les busque una salida. Así que, primero, gracias, como ha dicho Paco, por estar aquí. Buena andadura, que sea de provecho y que se repita cuantas veces haga falta. Suerte a todos los que empecéis el camino hoy, porque sé que también hay gente que son estudiantes, que vienen a aprender, y, cómo no, suerte también a los que ya tenéis la empresa en marcha, porque con la que, vuelvo a repetir, con la que está cayendo, es todo un reto. Así que ánimo, porque al final del túnel hay luz, seguro. Así que esta jornada sea muy provechosa, es lo único que os podemos desear. No sé qué hacer. Gracias. Y ya, a trabajar, ¿no, Mónica? Bueno, mi nombre es Mónica, os doy los buenos días a todos y a todas. Soy técnica de la Unidad de Empleo de Mujeres, muchos me conocéis. Cualquier cosa que necesitéis, estoy en el Ayuntamiento, en temas de formación empresarial, ofertas de empleo por cuenta propia, cuenta ajena, montar empresas, ¿vale? Allí tenemos todo tipo de asesoramiento, también de ayuda a emprendedores, junto con el CADE, que también tienen ellos la otra oferta de ayuda y subvenciones. Y nada, yo no me voy a alargar más porque tenemos ya ganas de ponernos a trabajar. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia y espero que os sirva para vuestro futuro. Buenos días, soy Pilar. Antes de nada, quiero agradecerle a la gente que ha venido de otros pueblos, como Cueva de San Marcos o Antequera, porque sé que eso conlleva un madrugón y un esfuerzo extra cada mañana, además del que ya hacemos. Luego también quería darle mi agradecimiento personal a María, la de Herbolario Atenea, porque María nos va a contar un poco su experiencia al final, pero aparte de eso nos ha facilitado que podamos tener un desayuno, pues, molinero. Ella va a poner el aceite y los molletes. Nosotros, el CADE, vamos a poner unos bizcochos que hemos comprado porque ya no da tiempo a hacerlo, y el Ayuntamiento ha puesto las bebidas. No obstante, deciros que el que quiera un cafelito, como ahí está enfrente de Casa Blanca, pues lo pide, y si lo puede pagar, mejor, y si no, pues ya lo pagaremos a alguien, ya lo pagará alguien y se lo trae y ya está. Mira, el desarrollo del día de hoy va a ser el siguiente. Os voy a hablar un poco de la página web de lo que es la red de cooperación de empresarias. Y luego va a venir una persona que además también tengo que agradecerle porque su colaboración es totalmente gratuita, a hablarnos un poco de coaching y de cómo aumentar nuestras ventas. Una vez que hayamos pasado ese, digamos, Ecuador, después pues habrá alguna persona que quiera compartir con nosotros su experiencia profesional y personal de alguna manera, porque que indudablemente la empresa va unida a la empresaria, ¿no? Va en sus genes, ¿no? Muchas veces. Y después pues tendremos un desayuno. ¿Qué se hace en el desayuno? Pues el desayuno hay que aprovechar para conocernos, presentarnos y ver también no solamente qué es lo que mi empresa necesita, sino lo que mi empresa puede ofrecer. Porque en función de lo que mi empresa puede ofrecer y en función de lo que mi empresa necesita, yo voy a encontrarme con personas con las que a lo mejor ni siquiera pensaba que iba a tener una relación, ¿no? Voy a empezar con la presentación de la página web. Normalmente cuando hacemos cooperación hablamos un poco de lo que pueda significar la cooperación, pero en tres palabras deciros: cooperación es necesaria porque es necesaria que nuestra empresa sea visible. Darle visibilidad a nuestra empresa significa compartirla con los demás. Una empresa no es, significa solamente vender un producto. Una empresa es mucho más que eso. Yo soy una empresa, yo formo parte de una empresa, yo soy una imagen de una empresa. Si mi idea principal como empresaria o como autónoma o como promotora o como emprendedora es montar una empresa, es porque voy a ganar dinero. Y además, esa tiene que ser la finalidad de la empresa también. Aparte del tema altruista, por eso la cooperación se entiende no cuando yo tengo que hacer un esfuerzo, no cuando yo voy a perder dinero, la cooperación hay que entenderla como un plus. Cuando yo voy a ser más competitiva, cuando yo voy a conocer y a compartir nuevas técnicas empresariales, nuevos procesos de gestión, nuevos procesos productivos que me van a aportar algo, siempre hablamos con un plus, hablamos en más. Y por supuesto, no puede ser en ningún momento que la cooperación yo salga perdiendo. O sea, la cooperación somos dos personas, 3 o 20, y todas tendremos que salir ganando. Así que como no quiero que hoy salgáis perdiendo vosotras, voy a empezar a explicaros lo de la página web, para que luego pueda entrar Raquel lo antes posible. ¿Vale? Bueno, que disfrutemos la mañana. De nuevo mi agradecimiento porque estéis aquí y porque volváis a estar pronto. Si esto nos gusta y trabajamos bien esta mañana, pues el ayuntamiento está dispuesto a echarnos una mano para todo lo que queramos y volvernos a encontrar tantas veces como sea necesario. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Ahora los controles de alcohol pueden incluir una prueba de análisis de saliva para detectar el consumo de drogas. El conductor que dé positivo será sancionado con 500 euros de multa y retirada de 6 puntos. Incluso si afecta a la conducción, puede ser delito. Quizá las medidas parezcan duras, pero casi 500 muertos al año lo son mucho más. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.